la jornada ciclística? Bueno, la verdad que muy bien. Esto es uno de los eventos más importantes, o se está haciendo más importante, uno de los más importantes del país. Este trabajo que hace la Peña Santa Marina, la subcomisión del Club Avellaneda, todo apoyado por varias instituciones de nuestra ciudad, sponsorizada también por el municipio de Las Flores, a través de nuestra dirección de deporte. Yo creo que ha sido muy, muy linda la carrera de hoy, la finalización, con una llegada, digamos, muy eufórica, porque llegaron a la par varios ciclistas. Y bueno, yo creo que esto hay que seguir fomentándolo. El lugar es muy lindo, muy acogedor. El Parque Plaza Montero tiene estas cosas, digamos, donde ofrece a todas las personas que lo visitan un lugar cómodo para estar y, bueno, vivir esta jornada ciclística que para mí fue muy linda, ¿no? Felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias.